buenas tardes. Hoy es lunes, estamos en nuestro programa Los del Fondo por Radio Central y hoy tenemos un programa preparado para ustedes, pero que está buenísimo. Estoy acá con... Ay, sonó muy, muy, muy falso, pero no, en serio, está muy bueno. Estoy acá con una invitada especial que bueno, forma parte de nuestro equipo ahora. Se llama Dayana Costa. ¿Cómo estás, Dayana? Muy bien, ¿vos, Shirley? Bien, bien, bien. Estás como muy, muy agitada, muy, sí. Muy loca. Sí, sí. Y con Carlita en la consola operando, que nada, llegó corriendo. Tiene, no se despeinó, inclusive. Está como fetén, fetén, diría mamá. Parecía que no hubiese corrido nada, ¿eh? Bueno, ¿cómo estás, Carlita? Bien, acá. Bueno, genial. Acá estamos un poco todavía agitadas por el temblor de ayer. Yo en realidad estaba estudiando como una chica de bien, que estudia los días domingos, después de haber girado todo el fin de semana. Pero bien, estamos... sinceramente soñé con temblores. Sí, soñé con temblor. Y nada, me dio mucha risa cuando pasó lo de los... WhatsApp en cadenas, esas que me da la gente para decirnos que podía haber un terremoto y nada, pensaba de que no se pueden predecir los terremotos. Después los medios me dieron la razón y mi mamá me miraba como diciendo, ah, ¿por qué ganaste? Bueno, hoy tenemos un programa, como dije, muy interesante. Se llama Revolución Cubana, vamos a hablar de la Revolución Cubana. Tenemos una entrevista que hicimos a Federico Michelotti, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la carrera de Historia y presidente del Centro de Estudiantes. Bueno, no, vamos a hablar muy arduo de eso, vamos a tener una larga entrevista que le hicimos con él. Y bueno, y todo lo que hacemos todos los lunes, excepto el lunes pasado, que por problemas personales o técnicos también se podría decir, no pudimos pasarlo, nos queda justamente todo este programita armado para hoy con buena música, que es lo que vamos a pasar ahora. Vamos a empezar con un tema que es muy bonito, de Silvio Rodríguez. Se llama Al final del camino. Y vamos con este tema, por favor, Carlita. Hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir. Por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro. Somos los anales remotos del hombre. Estos años son el pasado del cielo. Estos años son cierta agilidad con que el sol te dibuja. En el porvenir son la verdad o el fin son Dios. Sonreír en medio de la muerte, en plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz. Quedará una cura de tiempo y amor, una gasa que envuelva un viejo dolor. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos tendidos al sol como sábanas blancas después del amor. Al final del viaje está el horizonte. Al final del viaje partiremos de nuevo. Al final del viaje comienza un camino. estamos tú y yo intactos. Quedamos los que puedan sonreír en medio de la muerte, en plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz. Otra vez en Los del Fondo, por Radio Central, la radio de los trabajadores. Qué onda, Carlita? Viniste con toda el bailongo del viernes que tuvimos. Sí. Bueno, para entrar en decoro, en un clima de seriedad y de buena onda, pero con responsabilidad, bueno, vamos a hablar justamente de nuestro tema de hoy, que es un tema muy lindo, muy interesante. Habla justamente de lo que sería la Revolución Cubana. Cuba es un país de Centroamérica, todos lo sabemos, y lo que vamos a contar o hablar ahora es de cómo este país llevó a cabo la revolución allá por el año... ¿Qué año, queridísima Dayana? 1902, la Revolución Cubana. Bueno, claro, entonces en realidad la Revolución Cubana es un poquito después, pero lo que vamos a iniciar hablando, porque buscamos mucha información, inclusive tenemos una entrevista de nuestro querido compañero Federico de qué es la Revolución Cubana, pero lo que nosotros queremos hacer como una introducción es cómo es como el contexto, cómo viene moviéndose políticamente Cuba, cómo llega a ser Cuba lo que fue. Y bueno, nosotros todos sabemos que los países de Latinoamérica estuvieron conquistados, estuvieron dominados por España. Justamente España tenía el dominio de Cuba y Cuba se independiza. No sé si querés, Dayana, si querés decirme cómo es que... ¿Cómo es esto? Porque en realidad no es que se independizaron tanto, sino que cambiaron de dueño. ¿Cómo me dijiste? Sí, cambiaron de dueño. En realidad, el surgimiento del pensamiento de la revolución lo empieza José Martí, que es un escritor cubano. Qué lindo. Bueno, él... Que sienta las bases de claro, la ideología. Claro, un pensamiento revolucionario, que es, bueno, es él quien funda el Partido Revolucionario Cubano. Sí. Sí, bueno, esto, bueno, en el 1895 hay una guerra independentista donde en el 1898 interviene Estados Unidos para ganarle a los españoles. Sí, sí, sí, sí, sí, exactamente. O para sacarlos del lugar. Muere Martí igual en el, claro, antes de ver la independencia de Cuba. Claro, muere. La cosa es que Estados Unidos intentando sacar a España, ¿no?, del lugar, en realidad toma la isla, se encarga, o sea, tiene un nuevo dueño. Y ahora es más que empieza a ser Estados Unidos. Antes estaban con los españoles y ahora se encarga de Estados Unidos, digamos. Claro, es una situación difícil porque Cuba estaba viviendo o sea, necesitaba, pedía gritos la libertad. Pero lo que pasa al final, o sea, lo que termina sucediendo, es que Estados Unidos se entromete inclusive hasta en su constitución, diciendo que, ahí Fede nos va a explicar muy bien esto porque lo tiene mucho más claro que nosotras, pero lo que hace Estados Unidos es interferir en la constitución cubana y en uno de los artículos habla de que él puede intervenir en la política interna de Cuba. Totalmente, o sea, es algo muy raro, muy muy difícil de comprender en esta época, pero bueno, en esa época Estados Unidos tenía toda la... Estados Unidos decía que ellos intervenían si consideraban que se estaba violando los derechos de los cubanos, cosa que ellos también hacían. Sí, violar el derecho de la gente de Cuba. Bueno, esta situación que es bastante... bastante difícil de entender, la vamos a explicar ahora, inclusive Fede nos va a contar en la entrevista que le hicimos en la facultad. Y bueno, para hablar de esto, nosotros queríamos hacer esta introducción para ya poder escuchar la primera parte de la entrevista. Bueno, tener en cuenta más o menos en qué año y entre el 59 ya se da la Revolución Cubana. Ya después hay un montón de hechos que pasan, que van modificando la política de este país. Y bueno, van justamente delineando lo que sería el futuro de Latinoamérica. O lo que... A ver, hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Todo lo que pasa en Cuba también entra en un contexto mundial, que justamente es la Guerra Fría. Y bueno, básicamente culmina ya en 1959, pero en 1952 es el que empieza un poco a movilizarse muchísimo lo que es la política en Cuba con el golpe de Batista, exactamente, el golpe de Estado de Batista. Bueno, igual empieza desde mucho antes, pero vamos a escuchar que ya hay una movilización del pueblo cubano para porque no podían tolerar lo que les estaba pasando. Así que vamos con la primera entrevista. Estamos en Los del Fondo por Radio Central. Bueno, estamos acá en la Facultad de Filosofía y Letras con Federico Michelotti, estudiante de la carrera de Historia, estudiante de cuarto año de Historia y presidente del Centro de Estudiantes, que en realidad hoy no nos va a hablar de su gestión que recién empieza, sino de la Revolución Cubana. Fede, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Shirley? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, la primera pregunta es que ¿a qué le podemos denominar qué es lo que sería la Revolución Cubana como a grandes rasgos? Y la Revolución Cubana, de grandes rasgos, tenemos que entender primero las causas y más o menos cómo ha sido el proceso en Cuba a lo largo de su historia. Es inevitable leer a Cuba sin ver también la influencia de los Estados Unidos adentro de este estado, ¿no? Cuba se independiza en 1898 de España, pero bueno, se va al yugo de España y cae bajo la dominación de Estados Unidos. Si bien quedó en la Constitución cubana, queda establecido la enmienda Platt, que establece que Estados Unidos puede intervenir en la isla cada vez que lo considere pertinente. ¿Cuál es esa pertinencia? Garantizar las libertades democráticas y demás. Bueno, sabemos que es un poco garantizar las libertades económicas. De ellos, en realidad, democráticas de no sé hasta dónde. Según su criterio. Entonces, Cuba ha estado fuertemente influenciada por Estados Unidos. Era el patio trasero, era el lugar en donde estaban el juego, la prostitución. De hecho, lo refleja muy bien una de las películas del Padrino. Y este proceso recién tiene su gran ruptura en 1959 con la Revolución Cubana. ¿En qué consiste? En un levantamiento general acompañado por la guerrilla. La guerrilla ha sido la protagonista de este gran proceso, liderada por Fidel Castro. Uh-huh. El movimiento se llamaba 26 de Julio, que bueno, lleva a cabo un desembarco con el Granma, y de a poco se instalan en Sierra Maestra y ganando diversas zonas, liberando zonas y ganando distintas batallas con el ejército, comienzan a expandirse hasta que bueno, finalmente también se prenden los sindicatos en las ciudades, hay una desestabilización general, hasta que bueno, Batista se va el 1 de enero de 1959 y triunfa la revolución. Bien, bien, bien. Sobre Batista, ¿no? Como para, más allá de estos rasgos generales, ¿cómo llega él? A ver, nos contabas que a través de un golpe, habíamos, no sé si lo habías mencionado, pero sabemos que es... Que se le dice, no entiendo bien, que es un partido, el partido ortodoxo, ¿cuál era más o menos la parte política o el contexto político en ese momento como para que él primero llegue a ser presidente? Y bueno, y después vamos a hablar un poco de lo que fue en sí la Revolución Cubana. Batista llega a ser presidente mediante un golpe de Estado, en 1952 específicamente, derroca al gobierno de Prioso Carras. Este gobierno era el partido auténtico, Partido Revolucionario Cubano Auténtico. En esas elecciones venía muy bien parado lo que era el partido ortodoxo, partidario de las reformas democráticas, políticas, económicas, sociales y demás. Que bueno, es una rama interna del partido auténtico que luego, por no seguir sosteniendo los mismos ideales, cortó, se separó de la mano de su líder Eduardo Chivas, y después, una vez que se suicida Chivas, queda Fidel Castro al mando de este partido. Uh-huh. Batista da el golpe en 1952 y bueno, genera un gran descontento en toda la sociedad cubana. Bueno, ¿qué les pareció la primera parte de la entrevista? A mí me gustó. Estábamos en la facultad de Filosofía y Letras, justo al lado de... En el puente, justo al lado del baño. Y se escuchaban los estudiantes estudiar, pero comentar cosas. Bueno, justamente la introducción que nos dio Fede, más la que nosotros armamos, me parece que nos lleva a hacer otras preguntas. Nos llevó inclusive a hacer otras preguntas sobre... ¿Cómo era la política? Esta va a ser la próxima pregunta. ¿Cómo era la política? ¿Cómo era el ambiente político una vez que Batista entra al ámbito de disputa del poder de Cuba? Entonces, bueno, a eso viene nuestra próxima entrevista. ¿Qué te pareció de allá hasta ahí? Más o menos, si tenés algún aporte de Batista que podamos hacerle. En realidad me pareció bastante interesante lo que nos planteaba Fede, lo que nos contaba Fede. Yo no sé mucho sobre la Revolución Cubana, pero... Bueno, compañero, vamos aprendiendo de lo que uno escucha dentro de la universidad. Así que bueno. Estaba viendo que tenías algo sobre Batista... Justamente es uno de los protagonistas de este hecho, de esta situación política en Cuba, y es lo que vamos a ver ahora, vamos a escuchar en la próxima entrevista a Fede, que bueno, ¿quién mejor que él para explicarnos? Y bueno, vamos a escucharlo en la segunda parte de nuestra entrevista sobre la Revolución Cubana a Federico Michelotti. Bueno, la próxima pregunta es justamente también sobre Batista y su gobierno, de cómo era la relación con Estados Unidos, cómo llevó él la relación con Estados Unidos, entre Estados Unidos y Cuba. Y Batista ha sido el delegado de Estados Unidos en Cuba. Él ha gobernado para los intereses de Estados Unidos, garantizó las ganancias de las multinacionales azucareras. Y bueno, la relación con Estados Unidos obviamente era buena, aunque después, cuando la Revolución Cubana se empieza a desarrollar y la guerrilla empieza a crecer cada vez más, Batista empieza a perder apoyo de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos va a tener ganancias económicas siempre y cuando haya estabilidad interna en el país. Y Batista, evidentemente, su gobierno era bastante malo, no respetaba las libertades democráticas y políticas, económicamente... Muchos trabajadores de la zafra quedaban excluidos. Entonces, bueno, esto obviamente generaba un clima de inestabilidad que provocaba que muchos ingenios de azúcar que hayan sido incendiados, y eso hacía que las empresas pierdan mucha plata, ¿no? Ajá. Bien. Entonces Batista cada vez fue perdiendo mayor cantidad de apoyo de Estados Unidos, hasta que, bueno, incluso Estados Unidos analizó en un momento dar apoyo a Fidel Castro, pero bueno, al poco tiempo Estados Unidos vio que Fidel Castro no era un personaje manejable para su política exterior. Claro, bien, bien. Bueno, entonces ante esto, ¿por qué la idea de una guerrilla para derrocarlo? Porque era una dictadura bastante autoritaria, la de Batista. Eso es algo que se puede ver en la defensa que hace Fidel Castro. Es un texto muy conocido que se llama La historia me absolverá. Él tiene que autodefenderse en un juicio que le están haciendo, en el que existía la posibilidad de que lo condenen a muerte. Y bueno, justamente es una de las tesis que por ahí existe, no solo en Cuba, sino en la historia de la humanidad, de que ante esos regímenes que no abren el juego, ante esa política violenta llevada desde el Estado, ese terrorismo de Estado, muchas veces se ha respondido con violencia por parte del pueblo, más allá de que puede estar bien o mal. Bueno. Bueno, y hay mucho más sobre este tema. Justamente Fede nos contaba de cómo era la situación social y cómo llegó Cuba a ser el patio trasero de Estados Unidos, lo que estábamos hablando con Dayana recién. Y bueno, se nos viene a la cabeza, a mí se me viene a la cabeza, no sé, Dayana, vos qué pensás, del bloqueo, de lo que después fue el bloqueo a Cuba, que dicen que ahora en realidad tampoco es que ha dejado de ser un bloqueo, también Fede nos va a contar un poco, pero ¿cuántos años pasaron? No sé si te acordás, creo que 50 años de bloqueo a Cuba, y la verdad que es vergonzoso, es muy vergonzoso. Ya vamos a adentrarnos en por qué fue así, pero primero vamos a ir a un tema musical que se llama El Necio, también de Silvio Rodríguez, y habla de algo muy muy militante, ¿no? Muy, muy fuerte, que es esto de hacer lo que uno siente y luchar por lo que uno cree a costa de un montón de cosas. Así que bueno, vamos con nuestro tema y enseguida volvemos. Para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Allá Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Yo quiero seguir jugando a lo perdido, yo quiero ser a la zurda más que diestro, yo quiero hacer un congreso del unido, yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece, yo partiré soñando travesuras, acaso multiplicar panes y peces. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, a Dios que será divino, yo me muero como viví,

¿Y por qué esta idea de hacer una guerrilla para derrocar este gobierno? La verdad que es muy interesante por qué Fidel llega a esta situación. Como decía Fede, él era un personaje político, tuvo una carrera muy larga. Y bueno, la idea es entender un poco más cómo es que se llegó a esta situación. Y para eso vamos a escuchar nuestra tercer parte de la entrevista a nuestro querido compañero Federico. Fede, contanos cómo llegó a todo este escenario político Fidel Castro. Fidel Castro nace, más o menos para hacer un repaso rápido y enganchar todo el tema de lleno. Fidel Castro nace en una familia de clase media, propietaria rural. Él obviamente por esta condición logra acceder a la universidad, se recibe de abogado, pero él en la universidad tiene una actividad política bastante intensa. De hecho, él lo cuenta en uno de los libros, en un diálogo con Tomás Borges, un dirigente de la Revolución Sandinista, que la carrera la hizo prácticamente libre porque le ha dedicado, porque bueno, se ha dedicado a la actividad política dentro de la facultad. Él logró ser el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Cuba. Y de hecho, él logró, no, FEU creo que era, y logró, como en su condición de presidente de la Federación Universitaria Cubana, viajó a Colombia, presenció la revuelta del Bogotazo. De hecho, cuando él se iba a juntar con el Eliezer Gaitán, que era el Perón de Colombia, y cuando Fidel Castro estaba a un par de cuadras para juntarse con Gaitán, lo asesinan a Gaitán. Y entonces él ve en primera persona lo que es el Bogotazo. Ajá. O sea, Fidel Castro estaba en el centro de la historia prácticamente, en todo sentido. Luego, cuando quieren derrocar a Trujillo, él formó parte de la guerrilla que se había formado en Cuba con exiliados dominicanos para viajar a esta isla. Sí. Terminan fracasando, Fidel Castro se salva de milagro. Y luego él decide, participa dentro del Partido Ortodoxo, viene el golpe de Estado de Batista, y ahí él ya plantea la tesis muy parecida a la de Chivas, nada más que Chivas lo planteaba que el levantamiento de masas de Cuba se iba a dar con un hecho que genere una conmoción muy grande. Por eso él se suicida, Chivas, en la radio mientras hablaba. ¡Oh, qué fuerte! Sí, la historia cubana es muy particular. Fidel Castro dice, bueno, no, evidentemente esas no es la manera, sino la manera es mediante la lucha armada. Entonces, bueno, y ahí es cuando él decide formar el movimiento 26 de julio, hacen el primer asalto al cuartel Moncada, fracasa, y bueno, y el segundo, ya sabemos cómo es el resto de la historia, desembarca con el Granma y logra llevar a cabo la revolución. Sí, así entra en la historia. Y así entra en la historia por la puerta grande y aún no se va. Otra vez, Los del Fondo, por Radio Central. La verdad que la entrevista estuvo muy buena. Todavía nos queda un montón, pero para hacer una pequeña reflexión de todo lo que hemos hablado, lo que se ha hablado con Fede, o lo que nos contó Dayana recién, también es necesario entrar en lo que es uno de los protagonistas más importantes, si no es que es el más importante, de lo que fue esta revolución. Bueno, vamos a hablar también de Camilo Cienfuegos y el Che Guevara. También vamos a hablar de Fidel Castro. Y también vamos a hablar de las organizaciones, o mejor dicho, las agencias que intervinieron directamente, vamos a decir, no vamos a decir indirectamente, directamente en lo que fue la revolución. Pero primero vamos a ir a la cuarta parte de la entrevista. Todavía tenemos un poco más. Vamos a ir a la cuarta parte de la entrevista y volvemos con Los del Fondo. Bueno, más atrás, al iniciar esta entrevista, nos hablabas de Estados Unidos. Bueno, y la preguntaba un poco por ahí. ¿Qué rol jugó la la CIA en lo que es la revolución, pero entendiendo también que hay otros actores en el medio que después creo que delinean un poco más la política cubana después de la revolución, que es la KGB. Si me puedes hacer como una diferenciación de qué rol jugaron, o una descripción, no tengo problema en que nos cuentes un poco eso. Sí, más o menos para entender, es la CIA es el Servicio de Inteligencia Externo de los Estados Unidos, la KGB era el Servicio de Inteligencia Externo de la Unión Soviética. Sí, eso es un tema que está interrelacionado con la política exterior de cada uno de estos dos países. La CIA obviamente actúa en defensa de Batista, después, bueno, más o menos como te había dicho anteriormente, en medio que le han soltado la mano por la inestabilidad en la que se veía sumido el país. Y la Unión Soviética no apoyó desde un principio al movimiento 26 de julio porque tenía una política de apoyar a los movimientos de liberación nacional, a los movimientos revolucionarios del tercer mundo, una vez que ya estaban dados. Ahora, cuando no surgían, cuando las revoluciones no triunfaban, justamente por un pacto con Estados Unidos, por esa guerra fría, por esa convivencia pacífica, o porque tenía intereses en determinados países capitalistas, la Unión Soviética no apoyaba algunas revoluciones. Pasó, por ejemplo, acá en Argentina, como la Unión Soviética negociaba alimentos con Argentina, el Partido Comunista tenía una posición bastante conservadora. En Cuba pasó exactamente lo mismo, hasta que, bueno, la revolución triunfa, y a medida que Fidel Castro se va relacionándose con todo el bloque soviético, con todos los países de Europa del Este, la Unión Soviética da un apoyo mucho más explícito a la Revolución Cubana. ¿Y la CIA? Y la CIA, bueno, la CIA, claro, en el proceso revolucionario pasó eso. Ahora, si hablamos de la CIA, ya con la revolución una vez concluida, la CIA operó de una forma permanente. Incluso Estados Unidos tiene una ley que establece que un financiamiento para desestabilizar al gobierno cubano. La CIA ha operado permanentemente contra Cuba, y de hecho el desembarco en la Bahía Cochinos y Playa de Girón fue operado por la CIA. Fue un intento, más allá del apoyo militar que dio Estados Unidos, fue un intento de invasión dado por todos los exiliados cubanos, con apoyo del ejército. Y bueno, la idea era generar una zona liberada para obtener automáticamente el reconocimiento de la ONU como un bando beligerante, y bueno, recibir absolutamente todo el apoyo de Estados Unidos para derrocar al gobierno de Castro. Sí, había un marco grande, digamos, en cuanto a lo que estaba pasando en el mundo, plena Guerra Fría, bla, bla, sí. bla. Entonces sí, se entiende un poco más que porque sí, se mentieron. Cuba era una pieza más de esta Guerra Fría, ¿no? Sí, sí, como la CIA países. Y la KGB, obviamente, que tenían una inteligencia contra inteligencia permanente. Bien. La CIA, por ejemplo, fue la que descubrió la existencia de los misiles nucleares en Cuba en plena crisis de misiles en el 62. Tener un poco en claro qué fue la crisis de los misiles, que es lo que decía Fede, en 1959, cuando Castro toma o hace su entrada en La Habana, un año después él manifiesta su vinculación a la Unión Soviética y proclama la Revolución Socialista en Cuba. ¿Esto qué pasa? Bueno, Estados Unidos lo ve como un desafío intolerable, se molesta mucho, imagínate, ellos que habían entrado vendiendo libertad, democracia y, bueno, y pobreza, no lo decían así, pero lamentablemente fue así. Se pusieron como locos. Kennedy inclusive decidió en 1961 el desembarco de sus fuerzas en la Bahía de Cochinos, que yo pensaba que era una isla. Decía, la isla de Cuba tenía otra isla, era terrible. No, bueno, es la Bahía de Cochinos, y fue un fracaso terrible. ¿Qué pasó? La Unión Soviética, o URSS, comenzó a aportar armas a Cuba. Miren qué heavy esto. Culminando con la instalación de una base de lanzamiento de misiles de medio alcance. ¿A dónde apuntaban estos misiles? A Estados Unidos. ¡Oh, qué terrible! Kennedy exigía el desmantelamiento de la base, y Khrushchev, que es el... Que era el el que estaba encargado de todos estos temas en la URSS, lo retiró a cambio de la promesa de no invadir a Cuba y de retirar a su vez los misiles estadounidenses de Turquía. Recordemos que en este momento el mundo estaba en plena Guerra Fría y los países del tercer mundo, como bueno, países de Asia, de África y de América Latina, eran los escenarios de estos enfrentamientos. O sea, la parte caliente o la parte de los conflictos de choque se daban en estos países y no justamente en Estados Unidos o no justamente en Cuba. Lamentablemente, sí, éramos los conejidos de India, hace un montón que lo somos. Pero bueno, para pasar a este tema y al que viene y ya culminar con nuestra entrevista, vamos a la última parte de la entrevista. Fede nos va a contar quiénes fueron Camilo Cienfuegos, quién fue el Che Guevara. Pero antes, creo que, antes de irnos a la entrevista, Dayana nos tenía un par de noticias muy importantes que nada que ver con esto, pero está muy bueno, que ya que es la parte más interesante de la entrevista, la escuchen. Y son noticias de la Facu. Que, bueno. Dayana, a ver si nos puedes contar un poco más. Bueno, vamos a el primero. El 25 y 26 de noviembre no va a haber actividad en la facultad, ¿sí? Bueno. Por arreglos de cableado eléctrico. Joda. Ah, viene con este arreglo hace ya, sí, lo están estirando. Nos jodieron con el arreglo en la parte de los de las horas de consulta o el departamento de historia, sí. Y era un garrón encontrar a los profesores, no, era imposible. Bien, y otra noticia es que ya empezó la inscripción a las mesas. No se olviden. Así que, chan, chicos, a prepararse. Hasta el 23 de noviembre tenemos tiempo para ver si se anima, si no, si quieren, si inscribirse, bueno, por el CIU Guaraní. Genial. Bueno, no se olviden, inscríbanse, me ha pasado. Me olvidé inscribirme una vez, me quería matar, había estudiado. Pero pasa, está en la mejor familia. Vamos a la última parte de nuestra entrevista. Y bueno, volvemos enseguida. Fede, hay dos personajes que intervinieron en esta revolución. Uno es más popular que el otro, pero hay que nombrarlos los dos. Me parece que bueno, ya sabes de quién te estoy hablando. Uno es Camilo Cienfuegos y el otro, bueno, es el Che Guevara. ¿Qué rol jugaron ellos? ¿Qué papel jugaron ellos para el pueblo cubano en lo que fue la revolución y de la mano de Fidel, obvio? Sí, Camilo Cienfuegos ha sido uno de los personajes esenciales, ya que él tenía el contacto directo con los campesinos. Sí. Y sabemos, bueno, Fidel Castro, por ejemplo, era un intelectual, al igual que el Che Guevara. Mientras que Camilo Cienfuegos venía de los sectores más populares, entonces fue uno de los engranajes esenciales del movimiento 26 de julio. Además de que, bueno, lideró una de las columnas y ha sido uno de las figuras más carismáticas del movimiento 26 de julio. Él luego, lamentablemente, muere en circunstancias bastante extrañas, en un accidente de avión. Y bueno, y es muy interesante para todos los oyentes que luego van a escuchar el programa, leer la carta que le dedica Che Guevara, que figura en la introducción del libro Guerras de Guerrillas, que le dedica a Camilo Cienfuegos. De hecho, el libro se lo dedica a Cienfuegos. Sí, un compañero, un gran compañero, sí, fue. Y el Che Guevara, ya todos conocemos la historia, en líneas generales, así que voy a hacer énfasis en lo que hizo en Cuba. Él lideró una de las columnas más importantes de la lucha armada contra Batista, específicamente la que se dirigió hacia Santa Clara, que fue uno de los puntos militares más fuertes. Una vez que estaba tomado Santa Clara, ya estaba prácticamente ganada la revolución. Luego él es uno de los principales cuadros políticos, fue ministro de Industria. Él trató de diversificar la economía cubana, no ha tenido mucho éxito. Fue presidente del Instituto de Reforma Agraria, que fue la política de la Revolución Cubana más importante de todas. Sabemos que el apoyo masivo a los campesinos se lo ha tenido gracias a la Reforma Agraria. Y fue presidente del Banco Nacional. Además, fue el delegado de Cuba en giras que se han hecho a Europa del Este, a la Unión Soviética, a Corea del Norte. Con todo el bloque comunista, el Che Guevara era uno de los que más contactos tenía. A su vez, también era uno de los más críticos. Sí. Él planteaba que la Unión Soviética estaba cayendo en un economicismo puro. Ajá. Fue una época justo en la que la Unión Soviética tenía una política muy poco democrática, bastante verticalista, y además económicamente se proponía, no había incentivos verdaderos para los obreros. Planteaba la creación, esta generación de un hombre nuevo. Así que bueno, Che Guevara a su vez fue crítico de toda esta política. Bastante. Él adhería más al maoísmo que al comunismo. No, el maoísmo es una rama del comunismo. Ah, bien. Pero él adhería más a lo que era la Revolución China que a lo que era la Unión Soviética. Comprendo. Bueno, después, como sabemos cómo fue el resto de la historia, hay muchas suposiciones, si tenía diferencia con Fidel Castro, si no las tenía, hay muchas suposiciones. La verdad es que la historia creo que no tiene sentido hacer suposiciones. De hecho, nadie nunca en ningún momento desmintió esa carta que Fidel Castro leyó en público, que fue enviada por el Che Guevara, en donde él le expresa su cariño, pero renuncia a la nacionalidad cubana, renuncia a ser un dirigente político de Cuba, y bueno, trata de establecer guerrillas en países en tercer mundo. Primero lo hace en el Congo y luego lo hace en Bolivia, donde finalmente es asesinado. Bien. Bueno, una opinión que quisiera escuchar de vos, que con lo que ha pasado hace poco, digamos, año pasado, no me acuerdo. Sobre el corte del bloqueo de Estados Unidos a Cuba. ¿Qué opinión te merece? Ni siquiera te estoy preguntando si has hecho un estudio, sino que como sabiendo como todo esto como militante, estudiante de historia, que también tenemos criterio como para juzgar a veces la realidad política. No es necesario a veces ser un militante, aunque bueno, como militante a veces también nos apasiona discutir este tipo de cosas. Las relaciones se han acercado nuevamente Cuba y Estados Unidos, se reabrieron oficinas migratorias, se flexibilizaron algunas políticas migratorias, el envío de remesas, el hecho de que Cuba haya entrado a la OEA, la reapertura de embajadas. Son hechos que son importantes, pero el bloqueo económico continúa exactamente igual. Obama es algo que una discusión que dio en el Congreso, pero bueno, sabemos que es un Congreso que estuvo dominado por una mayoría republicana. Bien. Así que nada, el bloqueo sigue tal cual y bueno, sigue siendo uno de los nudos gordianos de la historia del siglo XX y lo sigue siendo en el siglo XXI. Es una vergüenza que un país, bueno, que la principal potencia del mundo bloquee por todos lados a un pequeño país, que bueno, podemos juzgar si pudo haber tenido mayor cantidad de libertad democrática, menos libertad democrática. Es un debate que siempre puede estar presente y que es válido, pero que eso no quita que haya sido un verdadero despropósito de una política aún peor de las que se pueden llevar a cabo en muchos países, el tratar de ahogar a un pequeño país azucarero le ayuda mucho. Que además ha tenido sus grandes conquistas sociales y que nadie las puede negar, o sea, han sido reconocidas por la ONU, la UNESCO, la UNICEF, como ha sido la erradicación de la desnutrición, la erradicación del analfabetismo, lo que ha sido la inversión en salud, la inversión en educación, la inversión en cultura. Bien. Bueno, Fede, muchísimas gracias por acompañarnos para nuestro programa y bueno, te esperamos un día que puedas venir y bueno, abrazo a todos los oyentes de Los del Fondo. Un beso a todos y bueno, muchas gracias, Gil. Verdaderamente ha sido una entrevista muy enriquecedora. Yo agradezco muchísimo a Federico, ayudante de cátedra de la materia de la cátedra Ideas 3, Ideas Políticas y Sociales Argentinas y Americanas. Y él incluso pudo dar esta clase, exponerla frente a sus compañeros. Por eso agradecemos que nos haya dado estos minutos para poder hablar del tema sin intercambiarlo por una gaseosa, ¿eh? No, el Fede lo hace de buena onda. Este programa ha sido muy bueno. Lo mejor del programa ha sido la presencia de Dayana en nuestro programa sobre Revolución Cubana. Y esperamos verte en el próximo. Ya vamos a ver qué temas hablamos. Vamos a ver qué invitados traemos. Habíamos pensado en traer a estudiantes que están en Murga. Así que me parece que va a ir por ahí un poco para entrar en onda con lo que es el verano, aunque hoy no parezca. Y lo único que nos queda es la despedida para el próximo lunes. Hacer la cita nuevamente para el próximo lunes a las 18 horas. Son las 18:55, ya nos tenemos que ir. Ya Carlita nos está echando. Pero nos vamos a ir con un tema movido para agitar las cachas, para mover los hombros, para mover el tintotó, las posaderas de revolución. La revolución del cuerpo. Sí. Así que dejamos acá Radio Central, la dejamos con buena onda, con salsa. Esto fue Los del Fondo. Un besito, queridísima Dayana. ¡Mua! Y un besito, queridísima Carlita. Nos vemos, nos escuchamos, mejor dicho, el próximo lunes de 18 a 19 horas por Radio Central. Esto fue Los del Fondo, un programa hecho por estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras. Adiós. Adiós. Con su ruido, con su gente, con su